cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este lunes 27 de octubre, como ha avanzado el año, para estudiar la Palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Santiago 2, 5 y 6 plantea una problemática que seguramente era muy notoria entre los cristianos y mucho más acentuada quizás en el mundo, una discriminación, ¿no es cierto? Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios, dice, a los pobres de este mundo? ¿Sabes tú que Abraham Lincoln tiene una frase muy, muy interesante, ¿no es cierto? Dice él, Dios tiene que querer mucho a las personas sencillas porque ha hecho un montón. Interesante. Eso es lo que decía, claro, el hombre, sí. Pensando en esta situación, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros, la verdad, que tenemos alguna lucha de clases entre las personas. Fíjate, el verso 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Bueno, tenemos que decir que no es pecado ser rico, ¿no? Pero el problema está en que las riquezas traen consigo a veces suficiencia propia. La persona empieza a confiar en las riquezas y empieza a actuar independiente de Dios. Ya no necesita a Dios. Tiene dinero, entonces ya no necesita a Dios. Y ahí radica el problema. Y eso lo lleva a cometer injusticias y una cantidad de cosas que, bueno, nosotros vemos en nuestra sociedad del día de hoy que esto está presente. Por eso que el Señor habla de estas cosas aquí precisamente por medio del apóstol Santiago. O sea, Santiago enfrenta este tema un poquito más directo, pero Jesús también lo enfrentó, porque tú recuerdas allí en Lucas 4:18 dice, Dios me ha elegido o me ha ungido para que le anuncie las buenas noticias, el evangelio a los pobres. Ese es un tema recurrente en la escritura, incluso cuando Juan le pregunta a Jesús, mira, Señor, eres tú el ungido, estamos esperando a otro, y Jesús le dice, mira, parte de su declaración le dice, y a los pobres se les proclama el evangelio. O sea, llévenle esta noticia a Juan, que los ciegos ven, ¿no es cierto?, pero también que a los pobres se les proclama el evangelio. Ahora, tenemos que hacer la aclaración. Si fuera solamente, si nos quedáramos ahí, alguien podría pensar, bueno, Jesús hacía excepción de persona porque le predicaba solamente a los pobres. No era que le llevara solamente a los pobres estas buenas nuevas. El problema estaba que los ricos no tenían necesidad y no querían escuchar. El asunto no es que se haga excepción de personas en cuanto a los ricos. Generalmente, lo más difícil, podríamos decir, es predicarle a un rico, porque el rico, como no tiene necesidad, no escucha. En cambio, el pobre sí tiene necesidad y él está predispuesto a escuchar. Entonces, tenemos que fíjate, hay un pensamiento que dice que no es el vaso medio el que cuesta llevar, sino el lleno. La persona que tiene mucho dinero tiene una cantidad de problemas. Y entre ellos está precisamente este, que es la suficiencia propia, que es la independencia de Dios. Y cuando se independiza de Dios, ahí viene la injusticia, ahí viene una cantidad de problemas que hacen que no creo que un rico pueda disfrutar tanto su abundancia. Yo creo que la disfruta mucho más aquel que tiene a Cristo en el corazón y que también tiene el dinero. Porque esa persona realmente disfruta de la compañía del Señor, disfruta de las enseñanzas del Señor y disfruta haciendo bien también. Si tú recuerdas, y es cierto lo que tú dices, pero en el contexto de la vida de Jesús, en realidad muchas veces en el ministerio mismo de él se le cerraron las puertas en las sinagogas, y dice que él salió a los caminos, a los cerros, a las costas, fue a las multitudes de hombres y mujeres, corriente a los que dirigió su mensaje. Claro. Pero no fue porque estaba haciendo algún distingo, alguna excepción. Exactamente. Sino porque eran más accesibles a escucharle. Y la multitud, ¿no es cierto?, de estas personas humildes, como él mismo lo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados a los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. ellos escuchaban con atención ese mensaje, dedicaban tiempo a estar cercano a Jesús, a ver qué mensaje nuevo le traía, y efectivamente le trajo mensaje de salvación, el Evangelio, ¿no es cierto? Una buena nueva. En realidad lo que Santiago está diciendo aquí, entre hablar de los ricos y lo que está diciendo, que el Evangelio de Cristo le resulta especialmente atractivo a los pobres, porque son bien recibidos los que no tenían a nadie que les recibiera, te lo dice un comentador, y porque se sienten apreciados los que el mundo considera que no valen nada. Así es, justamente. Interesante esa situación, ¿eh? Y fíjate lo que Santiago continúa diciendo. Voy a leer el Santiago 2, capítulo 2, versos 6 y 7 para entenderlo mejor. Recordemos lo que decía el Santiago 2, 5 y 6. Dice, el verso 7 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, aquí está diciendo claramente, este es el problema. Los ricos llevaban a los tribunales a los pobres. Nosotros vemos hoy día que sucede. Hay muchas personas que con mucho esfuerzo, por ejemplo, han adquirido sus casas. ¿Y qué sucede? Se encuentran con que les dan casas de mala calidad, los estafan prácticamente en este sentido, y ellos después tienen que andar buscando justicia, que alguien haga algo por ellos. Bueno, tenemos que decir que estos casos no se pasan por alto a Dios. Si bien es cierto, Dios no actúa inmediatamente, pero sabemos que va a llegar el momento en que aquellas personas que actuaron mal van a tener su retribución. Este concepto es bien fuerte, esto de blasfemar. Claro que sí. Que blasfeman, dice. Lógicamente estos ricos eran judíos incrédulos que estaban oprimiendo, como tú decías, a las personas. O quizás también eran paganos, pues que no eran cristianos, blasfemaban en nombre de Jesucristo. La obediencia a la ley de Dios está dada justamente por este concepto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces cuando estamos oprimiendo, cuando estamos haciendo diferencias, cuando estamos tratando en forma de desigualdad a la persona, porque a lo mejor es de un nivel bajo, ya sea en cultura o en dinero, ¿no es cierto?, no tiene una casa, estamos en realidad faltando a la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor. Amor al prójimo y, lógicamente, amor a Dios. Fíjate, en ese tiempo, cuando se escribió esto, la sociedad había una tremenda diferencia, porque los castigos, por ejemplo, no eran iguales a los que tenían dinero de los que no lo tenían. Había una gran diferencia entre clase alta y clase baja solamente. Entonces, aquel que cometía un delito, si era de la clase alta, tenía un castigo mucho menor que aquel que, si era de la clase baja, cometía un delito. Entonces se hacía una tremenda diferencia. Por eso que el Señor también aquí está hablando sobre eso. No debe haber diferencia alguna entre los hombres, porque ante Dios somos todos iguales. Quizás recuerde usted lo que pasó con el joven rico. Cristo lo trató de la misma manera que trata a las demás personas, solo que él se fue muy triste porque no aceptó el único y clave consejo que Dios le dio, Jesucristo le dio. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. No podemos olvidar que ante Dios somos todos iguales. Y creo que todos tenemos a veces la tendencia a tratar mejor a aquellos que están mejor vestidos que aquellos que no lo están. Tenemos que recordar que el Señor nos manda precisamente a no hacer acepción de personas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.